Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que arrancamos, ya saben que por segunda semana consecutiva, hoy lunes 26 de enero, pues no teníamos previsto, no íbamos a tener la posibilidad de abordar ese espacio de bienestar, de salud y deporte que cada lunes en esta temporada estamos llevando a cabo de la mano de Darío Lima. Volveremos o intentaremos volver pronto con él. Lo que sí nos ocupa en el día de hoy es Tiempo de Deportes, que como siempre sigue, sí que llega fiel a su cita. En una semana en la que, o después de un fin de semana en el que han pasado muchas cosas, porque bueno, pues ya después de las vacaciones, las navidades y toda esa resaca, ¿no?, que nos deja un poco entrever o entre medias hasta que comienzan a comenzar, valga la redundancia, algunas de las competiciones, pues ya sí que sí pisamos el acelerador y nos metemos de lleno en fines de semana completos, ¿no? En lo que a las competiciones ordinarias, llamémoslo así, ¿no?, se refiere, las que van de septiembre a mayo, junio, las de fútbol, las de baloncesto, deportes de equipo sobre todo, se refiere, pero también a esas cuestiones, esas citas puntuales, como por ejemplo puede ser, nos referimos ya directamente a este pasado fin de semana, eventos como el Medio Maratón de Sevilla, en el que se daban cita unos 20.000 corredores, una decena de ellos ubriqueños, y del que ahora hablamos. También hablaremos de lo que ha sido el arranque en un fin de semana en el que también se ha disputado esa, o sea, se ha celebrado más bien esa gala de la FAM, de la Federación Andaluza de Montañismo, su delegación gaditana, en la que se daban, se entregaban los trofeos el pasado año 2025, de Copa Gaditana, de Liga de Maratones, de Medias Maratones, etcétera. Como decimos, se daban cita allí también numerosos ubriqueños que han conseguido esos puestos de privilegio durante todo el año 2025, y este fin de semana también arrancaban las competiciones ya de 2026, como por ejemplo la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que tenía su primera cita en la línea de la Concepción, con la segunda edición de la carrera por montaña La Sonrisa de Rafa, y que tuvo en un ubriqueño, Mario Aguilar, el vencedor absoluto de esa modalidad larga de 26,5 kilómetros y 1.650 metros de desnivel positivo acumulado. 2 horas 32 minutos 41 segundos para Mario Aguilar, que se adjudicaba la victoria absoluta. Por tanto, comienza el año en esta competición en lo más alto del escalafón. Se coloca, evidentemente, al ser la primera prueba, como líder provisional de la Copa Gaditana de carreras por montaña, gracias a ese tiempo de 2:32:41, aventajaba en algo más de 6 minutos a Joaquín Párraga, que era segundo, y en casi 13 minutos a Cristian López, el isleño que, salvo este último año, llevaba ya 2-3 años ganando en la carrera popular de las Nutrias Pantaneras en Ubrique. Cristian López, que en esta ocasión fue tercer clasificado, demostrando así su absoluta regularidad, ya bien sea en carreras de asfalto, carreras populares o en el mundo del trail. Bueno, pues así comenzaba el año para Mario Aguilar. También, como decíamos, más de una decena de ubriqueños se dieron cita en el Medio Maratón de Sevilla 2026, que contó con la participación de 20.000 corredores, 20.000 inscritos, algo que provocaba un estreno en el circuito, sobre todo en la salida por oleadas, para una mayor comodidad de esos 20.000 corredores, también evidentemente de la organización. El triunfo absoluto fue para el francés Emmanuel Rudolph, que se impuso a un buen número de africanos, 1 hora 24 segundos para el francés, mientras que en féminas la primera clasificada fue la etíope Zeyneba Jimmer, que marcó el mejor tiempo, el récord femenino de la prueba, 1 hora 6 minutos y 33 segundos. En cuanto a los ubriqueños, un podio podio, un ubriqueño entre los tres mejores de su categoría, en este caso Francisco Javier Jaén, acababa tercer clasificado Master 50 con una marca de 1 hora 13 minutos y 50 segundos. El mejor ubriqueño no fue él, fue Isaac Cañamaque, 1 hora 12.56, concluyendo así en el puesto 167 de la general, 167 de 20.000 corredores. Tras ellos también cruzaron la línea de meta Luis Gómez, 1 hora 20.18, Eduardo Moreno, 1 hora 20.23, Adrián Ortega, 1 hora 21.29, Daniel Medinilla, 1 hora 33.51, Lorena Carrasco, la mejor fémina ubriqueña, 1 hora 46.50, Jorge García, 1 hora 48.01, José Antonio Romero, 1 hora 51.55, Antonio Pino, 1 hora 52.34 y Patricia López, 2 horas 1 minuto y 57 segundos. Son los ubriqueños de los que tenemos constancia. De todos modos, siempre suelen aparecer alguno más durante la semana, por eso no nos gusta dar estas clasificaciones en lunes, porque suelen aparecer más durante el fin de semana, o sea, durante la semana, y es por eso por lo que también pretendemos esperar al martes, miércoles, incluso jueves, para abordar en profundidad esta materia. También tenemos que hablar esta semana de una nueva jornada de los equipos del CABU, que no fue fructífera porque había 12 partidos programados, uno se tuvo que suspender, el del cadete masculino, en el primer periodo, cuando el resultado era de 6-4, también se disputaban partidos fuera del ámbito competitivo, como el del equipo Baby, que disputó su partido en casa ayer domingo frente a la Gimnástica Portuense. Y en lo que respecta a la competición, tan solo 4 victorias por 6 derrotas para los equipos del CABU. Sí que a destacar las 2 victorias de los equipos senior, el femenino 73-65 en casa frente al Club Baloncesto Puerto Real, un Club Baloncesto Puerto Real que, pese a llegar con un balance bastante negativo de victorias y derrotas, sí que mostró una buena cara, ¿no? Un buen hacer en muchas facetas del juego y que no hacen justicia a lo mejor a esa clasificación, o la clasificación no hace justicia a ese juego, ¿no?, que despliega el Club Baloncesto Puerto Real, que puso difícil las cosas al equipo de Juan Luis Esteban, que se resarce así de esa derrota en casa, la última derrota en casa, y mantiene intacta su clasificación, sus opciones de clasificación para el playoff final. También el equipo senior masculino, entrenado por David Morales, que se impuso en Chiclana al Chiclana Ituzi 81-85, le gana el básquet a Verás también al conjunto chiclanero, y por tanto se resarce también de la derrota en Trebujena la pasada semana, y como decimos mantiene intactas las opciones de clasificación para el playoff. El resto de resultados los vamos abordando conforme avance la semana. Hoy nos detenemos, como casi siempre, ¿no?, cada lunes, en el fútbol, los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, que también los abordaremos conforme avance la semana, pero hoy nos detenemos y nos vamos al fútbol para hablar de lo que fue una derrota a la séptima, al séptimo partido, ¿no?, después de 6 jornadas sin perder para el Ubrique Club de Fútbol. A la séptima sí que fue la vencida, y los de Melli cayeron, lo hicieron 0-1 frente al Club Deportivo San Roque, el líder de esta segunda andaluza. Fuiste drama de honor con un trapero empotrao, hombre lobo en París, tenías el ciego ganao. Se alinearon los antros, hubo un after y un después, el máster de fin de agrado. Y es que le tocaba bailar un poco con la más fea, ¿no?, con el equipo que hasta el día de hoy, y con permiso del torno Chiclana Industrial, se estaba mostrando como el conjunto más fuerte, porque es el que suma más puntos, 39, tras estas jornadas disputadas, 18 en total, y además es el equipo más goleador del campeonato, con 42 goles a favor. Unos números que hablan del buen hacer de un Club Deportivo San Roque, que eso sí, pues tan solo pudo llevarse esa victoria por la mínima ante, como decíamos, ¿no?, el otro gran equipo, o el otro equipo más en forma de esta segunda andaluza, que no era ni más ni menos que el Ubrique Club de Fútbol. Con su entrenador, con Mello, vamos a pasar los próximos minutos hablándoles de lo que fue el encuentro y esa derrota. Mello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. A la tercera, ¿no? A la séptima ha ido la vencida. Bueno, el equipo necesitaba una racha como esta, ¿no? Sí, la verdad que llevamos una racha muy, muy, muy positiva. Es verdad que incluso ayer tuvimos muchas opciones de vernos llevar el partido. Creo que más opciones que San Roque. Pero bueno, fútbol así, sabíamos que la racha, tal como empieza, también pueden terminar. Y ahora lo que consiste en volver a coger otra racha y otra dinámica positiva. Y bueno, ya está el equipo, ¿no?, con la mentalidad de cambiar, revertir un poquito la situación que tenemos ahora mismo, que no es muy complicada, pero bueno, nosotros estamos ahora mismo positivos y queremos seguir así. Mello, ¿cómo afecta el resultado de ayer? ¿Cuál era el ánimo del equipo en el vestuario después de los 90 minutos? Bueno, cuando terminaba el partido, es verdad que entra vestuario y hay muchos que nos decían, bueno, estábamos casi todos diciendo que injusto había sido hoy el partido de hoy con nosotros, que con media ocasión, que tiene un equipo que sabemos que es un muy buen equipo y tiene armas y futbolistas que marcan la diferencia en la categoría. Pues bueno, se llevan con media jugada se llevan 3 puntos cuando el derroche físico y bueno, no muchas más ocasiones que ellos, pero tuvimos algunas más, tuvimos por lo menos 4 o 5 ocasiones, ellos tuvieron una y media, porque desde luego era media ocasión, porque la verdad que fue media ocasión. Y bueno, se te queda un poquito la cara de tonto, porque sí, porque cuando tu equipo te propone algo, pues y no consigue el resultado que iba buscando, por lo menos que mínimo que un empate contra un equipo de estos, pero bueno, ya está. Yo lo que le dije a ellos, que estaba súper orgulloso de ellos, que trabajando de la manera que trabajan y la dedicación que le ponen a esto, se van a sacar muchos resultados para adelante. Y bueno, estoy muy tranquilo sobre el tema ese. Mello, no es por buscar excusa, porque al final el estado del terreno de juego le afecta a los dos equipos, pero también es complicado, ¿no?, para un equipo que apuesta por ese juego combinativo, ese juego asociativo, desarrollar fútbol en el estado en el que estaba el césped, después de la cantidad ingente de agua que ha caído, que sigue cayendo en todos estos días. Sí, es verdad que lo que más duele, por ejemplo, que la gente que fue al Barbadillo, que fue bastante gente, y desde aquí se lo agradezco, la mañana de perros que estaba ahí, la gente fue a apoyar a los chavales y con una actitud positiva, que la verdad que me alegra tener una afición así. Y bueno, tener dos equipos que quieren proponer jugar fútbol, es verdad, estando que también intentaba salir con sus armas. Pero bueno, se frustra un poco, porque es verdad que es que no podíamos trenzar 2 jugadas seguidas que el agua no te parara el balón o el balón saliera disparado, no sabías cómo iba a resultar una acción u otra. Es verdad que nosotros tuvimos muchas acciones en ataque que nos frenó mucho el agua. Pero bueno, viendo las circunstancias, a ellos también les afectó, porque les afecta a un equipo que técnicamente es muy bueno. Y bueno, la gente que estuvo allí vio que eran dos equipos que intentaban proponer en la medida de lo posible, porque es verdad que no se podía poner con un terreno de juego así, que creo que es el peor terreno de juego que hay en la categoría. Pero bueno, nos tenemos que aclimatar a las circunstancias y nada, e intentamos sacar partido lo mejor posible para adelante. Y bueno, ayer yo creo que la suerte fue la que decantó un poco la balanza hacia el San Roque, que sabemos que cuando un equipo se pone ahí arriba y la pinta que tiene este equipo es de que con poco que haga se lleva los puntos, y bueno, asumirlo, ya ha pasado y no nos queda otro que pensar en Nuevas Arillas esta semana. Porque ha venido el líder y ahora visitáis al colista, las dos caras, ¿no?, de esta segunda andaluza, de este grupo gaditano de la segunda andaluza. Por quedarnos un poquito más con el partido, Mello, ¿qué plan de partido teníais? Porque visto lo visto, y como hablábamos del césped, al final estos partidos se suelen decidir a una carta, o sea, con un marcador muy muy cortito, muy corto, ¿no?, de goles, ¿no? Sí, nosotros desde primera hora sabíamos las virtudes de este equipo. Incluso el viernes aunque trabaja durante la semana el plan de partido y ellos lo van haciendo porque tú se los dices que hagan unas cosas y hagan otras, pero ellos ya se dan cuenta del viernes cuando ven el vídeo del equipo rival, es cuando dicen, joder, ya sé por qué este tío quiere hacer esto. Bueno, el plan de partido era muy claro, era ellos siempre generan superioridades en el centro del campo porque tienen un delantero que baja mucho a recibir, se mete en centro del campo, y después tienen uno de los centrales que también se incorpora y entonces te intentan hacer un 5 contra 2 o un 6 contra 4, siempre ellos con la libertad de buscarte a las espaldas de tu línea de centro del campo. La idea nuestra es que salimos con un tribote, metimos un pivote por detrás de los dos mediocentros para contener sobre todo a Tamarí, este que se mete, que era un extremo que es muy bueno, se metía hacia adentro, pues intentamos con el pivote defensivo tapar a él, y después le pusimos una marca fija al 9, a Alex, que es, yo creo que es de los mejores delanteros que hay en la categoría. Y bueno, pues surgió, robábamos muchos balones en el sector campo, ellos no llegaban, y bueno, nosotros la tuvimos en la primera parte, y bueno, al final vas viendo que las cosas van saliendo, ellos también saben que lo que se trabajó durante la semana va saliendo y que no nos generaban problemas, pero bueno, sabemos que el fútbol es así, y bueno, llegó una jugada tonta nuestra en defensa, que le regalamos un saque de esquina, y bueno, y en el saque de esquina, pues, un remate muy, muy, muy flojo, que parecía que, bueno, que lo podía haber cogido David, pero bueno, había un futbolista que creo que estaban fuera de juego, e incluso ellos me lo decidieron, que creían que podía estar fuera de juego. Intentó golpear balón y distrajo a David, bueno, y el balón pasó por el lado y se metió en nuestra portería. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, y por eso te digo que con media jugada, que una jugada tonta, al final te meten un gol y después se termina el partido. Cuando volvimos del descanso, pues sí, es verdad que ellos tuvieron una jugada que les regalamos también un saque de esquina, tuvieron una jugada balón parado que, bueno, sacamos bien y fácil, y bueno, y a partir de ahí ya ellos no llegaron más. Ya a la siguiente jugada tuvimos una jugada muy clara de Frank, la que tuvo dos veces para poder marcarle al portero, pero bueno, la primera por intervención del portero, y la segunda es el lateral de ellos que recuperó muy rápido la posición y le quitó el balón. En esa misma jugada tuvimos un saque de esquina que Ismael estuvo a punto también de marcar de saque de esquina. Después tuvimos otra al poco tiempo de Leandro. Y bueno, también Fernando también tuvo otra muy clara y Luisa tuvo otra. Cuando tú tienes esas jugadas y no las metes y el tiempo va pasando, ellos ya se dedicaron un poco más a buscando una contra con un fallo defensivo que tampoco se produjo, pues bueno, sabíamos que o metíamos nosotros o el partido quedaba así. Claro. Y bueno, las condiciones del campo al final le beneficiaron más a ellos que a nosotros. Y bueno, no nos queda otra que asumir la derrota, darle la enhorabuena al equipo y nada, y nosotros seguir trabajando esta semana. En el aspecto positivo, ¿no? Ya no solo te meten un gol, pero sobre todo esa ausencia de ocasiones del rival, como decías, ¿no? Una y media prácticamente, un equipo que cuenta con 42 goles a favor a esta altura de campeonato, y que tiene, como decías, ¿no? El 9, el delantero, Alejandro García, 15 goles en 17 partidos jugados, Melli, y sin haber marcado ninguno de penalti, porque por ejemplo, en la tabla de goleadores, el segundo está Ezequiel Martín, del Chipiona, que lleva 13 goles, o sea, dos menos que este jugador del San Roque, pero lleva 4 de penalti. O sea, que llevar 15 goles, un promedio de 0,88 por partido, no es fácil, ¿eh? Pues sí, pues, ya con los números sabes más, pero es que este chaval no solo trabaja en que es un finalizador, sino que además te genera espacio, te busca la espalda para que entre otro compañero. Tenemos que también decir que es una pena este chaval, porque ayer sufrió una grave lesión que terminó en el hospital de Villamartín, y bueno, he estado esta mañana interesándome un poco por él, y es verdad que tiene la rodilla súper hinchada y que esta tarde pasaría a la mutua a ver qué es lo que le dice, pero tiene muy mala pinta. ¿Qué fue? ¿Giro de la rodilla, Melli? Sí, yo creo que tiene cruzado, porque ayer nada más que tocarle un poco había mucha inestabilidad en esa rodilla, aunque es verdad que le dijimos que podía hacer un esguince porque muchas veces dice para no ponerlo nervioso, pues le dice que puede ser un esguince, que puede ser un menisco, que es un mes nada más, pero vamos, aquí ya se veía claro que tiene algo feo de rodilla, porque la inestabilidad que tenía la rodilla era manifiesta. Bueno, pues esperemos que en el caso de que se cumplan esos malos presagios, pues que sea buena recuperación para este futbolista, y si no, pues mejor, ¿no? Que no se confirme eso y que se quede en algo menos. Meji, como decimos, ¿no? Se acaba una racha que ya quisiéramos, ¿no? O ya hubiéramos firmado hace un rato antes de que empezara y que firmaríamos que tener otra igual, ¿no? Sí, yo no es que la firmo, la misma racha. Yo lo que creo que el equipo puede ahora coger y coger la racha positiva, buena, que sea esta que vamos a coger a partir de este fin de semana. Uh-huh. Y bueno, esta es la idea mía, ¿no? Yo, las rachas buenas están ahí para volver a superarlas, y es lo que yo le dije a ellos. Borrón y cuenta nueva, empezamos otra racha positiva y vamos a intentar de que la nueva racha sea mucho mejor que esta que hemos pasado. Y bueno, la confianza del equipo, sabemos que el equipo físicamente está muy bien, ha llegado al punto de la competición en el momento que se juegan las cosas, ha llegado muy bien. Es verdad que tenemos algunas lesiones que otras que nos pueden, y la sanción también de Christian que nos pueden perjudicar un poco, pero bueno, sabemos que la plantilla, hay miembros que pueden desempeñar la labor de los compañeros, y estamos ahora con el botoncito puesto en positivo hacia arriba, y bueno, y no nos queda otra que esta semana ya pensar en nuevas arillas y a buscar allí los tres puntos. ¿Ya se sabe, se conoce la sanción definitiva de Christian? Sí, Christian ha cumplido el primer partido este fin de semana, una sanción de 5 partidos. 5, uf, o sea que va a estar 4 más. Sí, hasta Orbera no volverá a estar en el 11 del equipo. Baja sensible, por tanto, para el Ubrique Club de Fútbol. La jornada ya ha puesto a mirar también otros resultados. Meji, tampoco es tan mala, ¿no? O sea, han ganado Grupo de Empresas Bazán, por abajo ha ganado Jerez y ha empatado el Jimena. Tampoco ha sido tan... Tampoco hay que hacer drama, ¿no?, de esta jornada, ¿no? No, seguimos igual. El descenso lo tenemos más o menos, me parece que lo tenemos a 5 puntos, uh-huh. Pero bueno, sabemos que esta gente tiene que pasar todos por aquí. Sí. Y aquí donde nosotros le vamos a meter, debemos de meterle el positivo a ellos y olvidarnos de esta gente. Y bueno, yo estoy pensando más en mirar hacia arriba que hacia abajo. Y bueno, y viendo también el equipo cómo está, la dinámica que más o menos lleva, que es un equipo que tras la semana trabaja bien y que llega a los partidos y ejecutan, como yo les digo, los planes de partido. Bueno, yo estoy muy, muy, muy, muy seguro y apuesto de que vamos a empezar otra racha positiva que creo que será mejor o un poco mejor que la que hemos terminado. Meji, viene el Nueva Jarilla, o sea, vaya a Nueva Jarilla, un equipo que hasta la semana pasada acumulaba 7 partidos sin ganar, con 2 empates y 5 derrotas, pero que coge y le gana al líder, 3-1, al que hasta entonces era líder, el Torno, 3-1. Esta semana ha vuelto a perder, 3-0 ante el Juventud Sanluqueña. ¿Qué rival puedes esperar? Pues sabemos que es un rival que se va a replegar atrás a más no poder. Es verdad que suelen jugar con una línea de 5 atrás. Con uno ponen un pivote, una línea de 3 y un delantero, pero bueno, muchas veces a mí no me gusta decir mucho esto porque sé que me escuchan y que saben, pero bueno, mi plan de partido no irá por esos derroteros. Sabemos que un equipo que va a estar muy bien, muy bien, muy bien atrás, que no se va a complicar la vida para nada, e intentar buscarte una contra y meterte un gol. Pero bueno, ahí están las virtudes de intentar de que esto no se produzca y que con el plan de partido que vamos a empezar esta semana, bueno, que empezaremos mañana, pues bueno, intentar de que hacia adelante seamos nosotros y que tengan que quitar gente de ahí atrás para poder conseguir algo positivo. A ellos no le queda otra que ganar. A nosotros nos vale todo lo que no sea perder, nos vale. Y bueno, pero la idea de este equipo, y bueno, mi idea, como te he dicho ya varias veces, de ir allí a ganar. Y bueno, vamos a preparar el partido para ir traernos los 3 puntos, que es lo que nos satisface más a nosotros hoy en día. Bueno, un calendario este de febrero en el que tenéis partido de gente que está ahí de media tabla para abajo, ¿eh? Sí, ahora nos vienen varios equipos en el que posiblemente si nosotros hacemos buenos resultados, pues nos pueden dar de ponernos del octavo hacia arriba, porque tenemos, me parece que es Orbera, que es el octavo, lo tenemos a 5 puntos. Y bueno, y la idea de nosotros de llegar a los 30, 32 puntos, que es lo que te da la permanencia matemáticamente. Y bueno, ahí está la idea, que si sacamos tres partidos de los cuatro próximos que vienen, o de los cinco saca cuatro, pues bueno, creo que ya respiraríamos un poquito más tranquilo y iríamos buscando otro objetivo ya más bonito. Pues Meji, la última para ti, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Bueno, yo lo primero que voy a agradecerle a mi equipo, porque la verdad que ayer hizo un trabajo impresionante. No hay un tío que no llegó al vestuario reventado de correr, y bueno, y el otro es a la gente que fue a vernos, que se lo agradezco de corazón, que la mañana no estaba para fútbol, la mañana estaba para mesita camilla y café calentito. Y bueno, y se fueron allá al Barbadillo a echarnos una mano, porque ellos son el jugador número 12 de nosotros, y bueno, y lo hicieron perfectamente, estuvieron apoyando al equipo, y bueno, es de agradecer de que haya gente que pierda tiempo de estar con su familia en ir a ver los chavales hechos. Pues con ese agradecimiento por partida doble, al que también nos sumamos, Meji, te damos las gracias como siempre por estar con nosotros, y la mejor de las suertes para el próximo domingo. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Unos tontos y otros tampoco, como dicen criacuerdos. Los ojos te sanarán, diciente que morbo eres, y en morbo te convertirás. Acti víctima, Pristina, gran cicatriz de reparto. Acti víctima, Pristina, divina con medias de esparto. Acti víctima, Pristina, y por desamor al arte, decorarte, reformarte, rejuntarte, y más formas de arruinarte. Acti víctima, Pristina, gran cicatriz de reparto. Acti víctima, Pristina, divina con medias de esparto. Acti víctima, Pristina, y por desamor al arte. Y como siempre, pues con el repaso a lo que fue la jornada de la clasificación, vamos a quedarnos en este tramo final ya de tiempo de deporte, en esta jornada de lunes 26 de enero. Resultados como los siguientes: Chiclana Industrial 3, Tesorillo 0, Juventud Sanluqueña 3, Nueva Jarilla 0, este Nueva Jarilla que es el próximo rival, como ya saben, del Ubrique Club de Fútbol, Gédula 2, Chipiona 1, Jerez Club Deportivo 3, Algeciras 2, Olvera 0, Jimena Athletic 0, Club Deportivo El Torno 2, Vejer Balompié 0 y Grupo de Empresas Bazán 2, Real Balompié Calinense 0. ¿Cómo queda la clasificación? Pues como ya saben, el Club Deportivo San Roque sigue comandándola una semana más con 39 puntos, uno más que el Torno, dos más que el Chiclana Industrial y tres más que el Juventud Sanluqueña. No cambia nada de los cuatro primeros porque han ganado los cuatro. Donde sí hay ciertos cambios es a partir del quinto, porque ya se descuelga un poquito la Real Balompédica Linense, queda con 33 después de haber perdido esta semana, con 26 ya entraríamos en zona media. Digamos que la Balompédica Linense se queda ahí un poco en tierra de nadie, ¿no? Tres por debajo del Juventud Sanluqueña, siete por encima del Chipiona y Gédula, que son sexto y séptimo. 25 octavo tiene el Olvera, 24 noveno el Tesorillo, décimo el Vejer Balompié, con 22, un décimo ahora es el Grupo Empresas Bazán con 21, 20 el Ubrique duodécimo y por abajo 15 Jimena Athletic y Jerez, 13 tiene el Algeciras que es penúltimo y 9 cierra la clasificación el Nueva Jarilla. Bota que calma el bazo, facha de caducidad, empresaurio puerco skin, de tu voz entrecuartada, ansiolítrico y de hace paja y tendrá. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final a este espacio de tiempo de deportes en esta jornada de lunes. A eso de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros, como siempre, agradecerles que hayan estado ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Adiós. De mal asiento en tu super barrio gloss, grilletes con ida y vuelta, gremio de consolación, el glosario del Aurori, tu camuflagelación, demasiado Bunker King, dispara el colesterol, los soles de la coronada amenazan que no es poco. Cuántas fotos de portada, unos tontos y otros tampoco, como dicen criacuerdos, los ojos te sanarán, diciente que morbo eres, y en morbo te convertirás. Acti víctima, Pristina, gran cicatriz de reparto. Acti víctima, Pristina, divina